Hola compañeras y compañeros, bienvenidos al Boletín Semanal del Común, sección Movimiento Obrero. Hoy repasamos las principales novedades laborales de la semana, conflictos en varios sectores del país, sentencias que marcan precedentes y debates en torno a la jornada laboral que siguen muy presentes en la agenda sindical. Empezamos en el terreno judicial. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave que afecta a miles de trabajadores en todo el Estado. El alto tribunal ha declarado nula la obligación impuesta por una empresa a su plantilla de trabajar fines de semana cuando eso supone una alteración sustancial de la jornada pactada originalmente. El caso se originó en Castilla y León, donde 42 trabajadores representados por el sindicato CGT denunciaron a su empresa por intentar imponer turnos de sábado y domingo. El Supremo les ha dado la razón. Aunque el contrato mencione disponibilidad de lunes a domingo, si en la práctica la jornada habitual era de lunes a viernes, cambiarla unilateralmente vulnera el derecho a la negociación colectiva. Esta sentencia refuerza un principio básico: los cambios sustanciales y las condiciones de trabajo no pueden imponerse, deben negociarse. Nos movemos ahora al sector sanitario, donde continúan las tensiones entre los sindicatos y administración autonómica. El conflicto afecta especialmente a comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana, donde los sindicatos denuncian el bloqueo en la negociación del nuevo estatuto marco del personal sanitario. En total, más de 700.000 profesionales están a la espera de mejoras en sus condiciones, reducción de jornada, reconocimiento de las guardias como horas extraordinarias y reclasificación profesional. UGT, Comisiones Obreras, CESIF y SATSE ya han advertido de nuevas movilizaciones y el Ministerio de Sanidad no avanza en las negociaciones. Los sindicatos recuerdan que se trata de un colectivo esencial, pero con condiciones cada vez más precarias, lo que agrava la fuga de profesionales y la sobrecarga asistencial. Pasamos ahora al frente normativo. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida salarial sigue siendo uno de los temas más discutidos del momento. Aunque el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, comisiones y UGT alcanzaron un preacuerdo, su tramitación parlamentaria se ha estancado por falta de apoyos en el Congreso. Mientras tanto, la Inspección de Trabajo intensifica los controles sobre el registro de jornada. Se exige a las empresas que anoten la hora de entrada, salida y pausas reales de sus empleados. Para los sindicatos esto supone una oportunidad de combatir las horas extras no pagadas y visibilizar la prolongación abusiva de la jornada en muchos sectores, especialmente en la hostelería, el comercio y los servicios tecnológicos. En el conjunto del mercado laboral, los datos muestran que el empleo se mantiene, pero la precariedad no afloja. Sigue habiendo temporalidad encubierta y altos índices de parcialidad involuntaria, sobre todo entre jóvenes y mujeres. Además, la Seguridad Social ha publicado nuevas guías sobre riesgos laborales emergentes, desde la exposición a altas temperaturas hasta los riesgos psicosociales y ergonómicos, con el objetivo de modernizar la prevención en un contexto de cambio climático y teletrabajo creciente. En resumen, una sentencia que refuerza la negociación colectiva, un conflicto sanitario que se extiende por varias comunidades y una reforma de la jornada laboral que aún no logra consolidarse. Todo esto nos recuerda que los derechos laborales nunca se ganan una vez para siempre. Hay que defenderlos día a día, en cada centro de trabajo, en cada asamblea y en cada convenio. Desde el Común seguiremos informando sobre los movimientos, las luchas y las victorias del mundo del trabajo. Nos escuchamos la próxima semana. Salud, organización y fuerza obrera. Buenos días, compañeras. Un lunes más dejamos atrás una semana en la que lamentar asesinatos de mujeres, asesinatos machistas en este mes en el que vamos a seguir gritando el día 25 en contra de todas las violencias machistas. Dejamos atrás una semana también en la que el Ayuntamiento de Bilbao ha dado otra muestra del rechazo que tiene al feminismo, porque nos ha vetado a las feministas en un espacio público para hablar especialmente del caso de los Udalecus de Bernedo. Es vergonzoso que una institución pública como el Ayuntamiento de Bilbao vete a las mujeres feministas y sobre todo vete los testimonios y la experiencia que han vivido esas niñas y esos niños en los Udalecus de Bernedo. Se llenan la boca en decir que apoyan a las víctimas, pero la realidad es que todas las instituciones vascas, después de esa primera reacción, están dándoles la espalda. No tienen ni el más mínimo apoyo institucional. Sus hijas necesitan atención psicológica e incluso psiquiátrica que no van a recibir, desde luego por el sistema público de salud, por Osakidecha. Y además se intenta acallarlas, como si esto ya hubiera pasado, ya hubieran pagado el precio quien fuera, cuando todas las instituciones del País Vasco lo sabían y tenían conocimiento. Y ahora intentan pues, que no se hable, intentan censurarnos a las feministas, que somos las primeras en denunciar esta situación. Mientras tanto, permiten que fascistas ocupen las calles y el espacio público, como por ejemplo sucedió en Vitoria, en aras de la libertad de expresión. Esto es vergonzoso y no lo podemos permitir. Desde luego, a las feministas no nos van a callar, ni en los espacios públicos, ni en este, que es vuestro espacio del común. Hola, seguimos en el boletín semanal del diario El Común.es, ahora hablando un poco de lo nacional. Y aquí me gustaría acordarme de aquella frase proverbial del poeta Ramón de Campoamor, que decía aquello tan conocido de "en este mundo traidor no hay nada verdad o mentira, todo es según el color del cristal con que se mira", ¿no? Que a todos nos suena y sabemos que se refiere a ese relativismo que ocurre cuando se tergiversa un concepto muy bien conocido, pero que se transforma para que pueda aplicarse a lo que uno desea. Y así hemos visto esta semana que ha salido elegido nada más y nada menos que en New York, en la sede de la Bolsa, o sea, el sacrosanto lugar de peregrinaje del capitalismo, la meca de los capitalistas, pues bueno, allí ha salido elegido un señor, agárrense, socialista, ¿vale? Un señor del Partido Demócrata o el de Obama, ¿vale? Que han definido los medios como socialistas. No ha ocurrido esto, por tanto, en Nueva York. Nos preguntamos, ¿ha saltado la revolución en Nueva York? Precisamente coincide en esta semana en la que los comunistas rusos celebran, bueno, rusos y de todo el mundo, el 108 aniversario de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique o la Revolución Soviética de 1917, aquella que acabó con el régimen zarista y dio inicio a, posiblemente, el mayor hito social de la humanidad, que fue la Unión Soviética. No, es curioso que ambas circunstancias coincidan. ¿Casualidad? No lo creo. En España, nuestros políticos progresistas han celebrado como si fuese algo maravilloso, ¿no? Estoy esperando que digan aquello de lo más maravilloso de Mamdani, el hecho de que este comunista sea el nuevo alcalde de Nueva York. ¿Por qué se alegran tanto estos señores y señoras? Pues mira, yo tengo una explicación un poco maliciosa, pero creo que, hablando de refranes, es cierto aquello de "piensa mal y acertarás". Nuestros progresistas políticos españoles, aquellos de la pata izquierda del bipartidismo, ¿no? Esto es PSOE y sus rémoras, que se oponen supuestamente de forma antagónica a la otra pata del bipartidismo, PP y sus rémoras respectivas. Bueno, pues estos progresistas de la autopercibida izquierda han visto como agua de mayo, en pleno noviembre revolucionario, que aparezca este señor tan racializado hablando cosas comunistas en la sede de la Bolsa Americana. ¿Por qué se alegran tanto? Digo, pues, esto es porque renueva un año más el contrato de engaño que nos tiene firmados a la clase trabajadora española. De manera que parezca que aquel truco o trato que hablábamos en el anterior boletín de Halloween, aquel de Guatemala, Guatepeor, pues las rémoras del PP y las rémoras del PSOE siguen validando ese contrato un año más y les permite seguir viviendo del cuento. Siguen, por ejemplo, esta semana las protestas por la sanidad pública en Andalucía tras el escándalo de los cribados del cáncer de mama, que al parecer se sospecha que puede extenderse a otros tipos de tumores, claro, porque ahí ya surgen especulaciones de todo tipo, porque estamos hablando de temas muy delicados que afectan a la vida de personas. Bueno, pues estas manifestaciones las organizan y participan en ellas todos los elementos de esa pata izquierda o autopercibida como izquierda del bipartidismo, esto es el propio PSOE, con Sumar, Podemos, Comisiones Obreras, UGT y toda la parafernalia. No todos ellos han visto el cielo abierto con este escándalo porque parece que así demuestran que su gobierno es más social o es más efectivo, cuando esto es una absoluta mentira. Porque cuando tienen carteras ministeriales, como ocurre ahora mismo en la actualidad, y ocurrió en la anterior legislatura, no han derogado la ley 1597, que privatiza la sanidad. No han impedido que las entidades aseguradoras chantajeen al gobierno para mantener Muface. No han conseguido que se contraten nuevos trabajadores para los centros públicos. No han conseguido nada, igual que no consiguieron ni derogar la ley Mordaza, ni derogar la reforma laboral, ni cambiar el paradigma de la vivienda como nos aseguraron, ni nada de nada de nada. No han conseguido nada porque son parte del sistema. Son mal endémicos y el sistema se beneficia de esa mentira, de ese teatro. Fijaros que en esta semana, aniversario de la Revolución Proletaria, como hemos comentado, las primeras medidas que tomaron aquellos bolcheviques fueron, en primer lugar, decir que la guerra la hicieran los capitalistas. Que la guerra mundial, la primera, pues le dijeron nanay a los créditos de guerra, que fuera al frente el hijo del capitalista si quería, pero que allí ningún obrero iba a morir más por una guerra imperialista. Fijaros qué curioso que 108 años después nos encontremos en una situación muy parecida. Fijaros también que la siguiente medida que tomaron estos revolucionarios rusos de hace más de un siglo fue expropiar la propiedad de la tierra. Es curioso que hoy, siendo 108 años después, y con las generaciones más preparadas de la historia, y en el mundo o en la era de la información, pues resulta que seguimos compartiendo habitaciones, no tenemos posibilidad ni siquiera de alquilar un piso entero, no podemos tener una vida digna, ni aunque tengas un trabajo, un empleo a tiempo completo, y no podemos permitirnos ni ir al dentista, reparar el coche o comprar ropa ahora que viene el frío. No se puede, no da para sí, no dan para más los salarios indignos y el nivel de vida especulador que estamos viviendo. Pues según nuestros paladines de la autopercibida izquierda, todo esto va a abordar, ¿no?, como dicen ahora, el socialista Mamdani en Nueva York. Me imagino que en breve comunicará desde la sede de la bolsa que se acabó la guerra, que se acabó pagarle las armas a los genocidas del pueblo palestino, se acabó colaborar con los sionistas criminales. Supongo que también dirá que se acabó la guerra de la OTAN en Ucrania, ¿no?, que se acabó exigir a los pueblos como el español y todos los europeos que dediquen miles de millones a armas para una guerra injusta, innecesaria. Suponemos también que el comunista Mamdani, desde la sede de Nueva York, dirá que la propiedad del suelo debe compartirse y exponerse en comunidad pública. Seguro que lo hará, ¿verdad? Vosotros también lo creéis. Pues nada, seguiremos informando. Hasta la victoria siempre. Apenas si late. Este país es tulto. Apenas siente. Apenas habla. Y dice poco en su silencio. Y el intento es desafecto porque apenas si late. Salen a la calle las filas de condenados. Desfilan sin brío, callan tanto que no se les escucha cuando hablan. No se les entiende cuando gritan. No se les respeta cuando piden. Apenas si late. Este país de idiotas apenas pide, apenas sueña. Y dice poco su sacrificio y el intento de cambiar porque apenas si late. Ese corazón de deuda que debe y debe y al acabar el día apenas sabe cómo pagar y sigue su presidio haciéndose más grande mientras su libertad atada no encuentra sitio para soñar. Apenas si late este país de trabajadores, apenas si sabe que es libre, porque apenas lucha. Ay, cuando aprendamos que somos más y mejores, lo que apenas late se adueñará del universo.